Estás escuchando Hablando de, el programa de Podstar FM y H2O Podcast con serialización limitada y temática aleatoria. Bienvenidos Hablando de al último episodio de momento de esta primera temporada, porque ya sabéis que tendremos un episodio de feedback después del verano comentando lo que ha supuesto esta pequeña experiencia para nosotros dos, para Carlos y para mí. Vamos también a recordaros que si estáis escuchando este episodio, probablemente vuestro podcatcher haya bajado solamente el último episodio. Bueno, pues nosotros hemos subido 11 episodios además de este, más un piloto que ya estaba subido desde hace 2 o 3 semanas, y entonces tendréis que descargaros manualmente, si vuestro podcatcher solo os descarga el último episodio de cada feed, los 11 anteriores, y empezar por el 1, que es la cosa, ¿verdad, Carlos? O hacerlos salteados, hacerlos sin pares, hacer un Don Carlos, pares, ¿no? Haced lo que queráis, el podcast es vuestro, haced lo que queráis. Hombre, nosotros lo hemos hecho con la idea de que oyéndose desde el principio al final tenga todo un sentido. Pero lo que os digo, que os apetece primero el 11 y luego el 7 y cogéis un dado de 10 y vais tirando después que oís, ningún problema. Pero desde luego sí que sepáis lo que ha dicho José Luis, que si este es el primer programa que estés oyendo de esta primera temporada de Hablando de, hay 11 más justo antes de este que podéis escuchar, que en vuestro reproductor de confianza, que os me gusta a mí decir esto, están todos listados y simplemente dándole tap, tap, tap, tap, tap, tap, los podéis oír todos. Bueno, pues a mí me parece que es el momento de hablar ya de la escena podcastera y un poco del futuro del podcasting. Vamos a ver si damos alguna en las predicciones o nuestras apreciaciones, y también si no nos ganamos demasiados enemigos, ¿no? A la hora de comentar lo que hace el vecino. ¿Enemigos? No, seguro que no. Bueno, en primer lugar, ¿los podcasters somos aliados o somos competencia? ¿O eso va por barrios y cada uno ve la vida a través del cristal que elige? Vamos a ver, yo creo que tienes, como todo en esta vida, gente con mucho tiempo libre, y entonces ellos se van a pelear porque deciden pelearse, porque hay que hacer algo en el tiempo libre. Y luego yo me llevo muy bien con la gente que hace podcast, normalmente más afinidad con la gente que hace podcast de series y de cine, y tengo ya no conocidos, sino muy buenos amigos que nos hemos visto en persona no más de 5 veces en la vida, pero que es de gente de la que yo considero amigo mía, y son amigos míos de haber estado hablando por nosotros por las redes sociales y de conocernos mutuamente por oír nuestros podcasts mutuamente, valga la redundancia, y coincidir de vez en cuando alguna JPod, y suele ser a ellos. Así que lo que digo, yo tengo muy muy grandes amigos entre los podcasters, y que yo sepa ningún enemigo, y además, como para ser enemigos tienes que tener dos, y yo no tengo ninguno, pues así está. Pues yo estoy de acuerdo contigo, para pelearse se necesitan dos, y cuando uno no quiere pelear, pues entonces no hay pelea, ¿no? Y luego una cosa que yo es de lo más positivo que he recibido de meterme en el podcasting es efectivamente conocer, siempre lo digo, ¿no?, personas maravillosas, podcasters y oyentes, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tú y yo somos amigos y solo nos hemos visto una vez, en Madrid, en persona. Y además el día que estábamos los dos en estado semicomatoso. Pero bueno. Madre mía, estaba reventado. Pero vamos, un día de los más hechos polvo, y eso era media tarde. O sea, digo yo, cuando llegué a las 11 de la noche a mi casa, ¿cómo estaba yo? Yo cuando te vi sacar toda esa farmacia de la mochila, dijo, madre mía, ¿cómo está, es que Carlos? Además venía, porque estaba la cosa clantequira y leste, pero venía de Barcelona, habíamos tenido 4 horas de retraso en Barcelona, con la movida de que dónde dejamos a las crías, porque era justo, bueno, en fin, ¿para qué voy a y lo dice con esas cosas? Un día maravilloso, porque lo pasamos muy, muy bien, pero de verdad que no estaba en mi mejor yo. Tampoco es que sea mucho mejor de lo habitual, pero ese no era mi mejor día, José Luis. No era. Bueno, todo se te perdona, y tú a mí también, porque yo estaba también, imagínate, venía de dar clase, comerme un bocadillo y pillar el tren, o sea que fíjate. Pero bueno, lo que decimos, que al final yo creo que en la podcastfera, cuando hagáis un podcast, vais a encontrar muchos, muchos amigos. Yo tengo una amistad fantástica, pues no sé, tampoco es cuestión de enumerar, ¿no? Pero con gente sobre todo de tecnología, claro, que es un poco lo que me he movido. Y luego, pues poco a poco, con gente de series, ¿no? Porque en la parte alicantina, yo la verdad es que me empiezo a considerar, Carlos, un podcaster alicantino. Porque aquí en Castilla creo que estoy casi único. Nosotros somos tierra de acogida, como tú bien sabes. Sí, sí. No hay ningún tipo de problema. Yo creo que salvo HubTweet de Javi de Dreo en Burgos y poco más. Y luego resulta que claro, cuando vives 8 años en Alicante, eso te marca, como tú ya sabes. Y Alicante, fuera de coñas, es un sitio donde tradicionalmente se ha hecho mucho podcasting, empezando encabezado por Café Log, que desde luego durante muchos años fue la bandera del podcasting en España, y hay muchísimos, ¿no? Hay, de verdad que hay una barbaridad en Alicante capital, en alrededor, en toda la provincia, hay muchos, muchos. Al final Murcia lo tenemos también al lado, con lo cual casi lo podéis contar, hasta cierto punto Albacete, tenemos muchísimo podcast por la zona. Uh-huh. Así que bueno, al final pues somos una microfamilia aquí dentro de la podcastfera española, y ya no ahí, sino luego en muchos otros sitios, por afinidad de temas, como tú dices, porque te van invitando, tú vas invitando, se crea una interrelación muy bonita también entre la gente y sus programas, pues es una de las cosas más gratificantes, yo creo, ¿no? Una pregunta que te voy a hacer, ¿tú crees que tenemos un techo de audiencia cada uno en nuestro programa? Yo creo que el techo de audiencia es sobre todo debido a la gente que oye podcast en España. Yo creo que los techos y los suelos, cuando qué porcentaje de españoles pueden oír podcast habitualmente, o mejor dicho, les han dicho lo que es un podcast. Creo que tenemos un techo a día de hoy, pero luego no lo tienes, y luego ocurren cosas como la que me pasó a mí con Una Cosa Más, que de repente multiplicamos, tenemos un crecimiento de un 60% con una mención que tenemos en un único blog que te dice, bueno, lo que nos falta son difusión. Lo que nos falta no es porque a la gente una vez que lo oiga no le guste, sino el problema es, este es el límite a que hemos llegado, a que nos oiga la gente. Entonces ese es el salto de siempre de si nos conociesen más gente nos oirían, yo creo que sí. Yo creo que a veces hay que bajar a recoger a la audiencia, ¿no? Que es lo que os pasa a vosotros con el blog, de decir, vamos a ver, tenemos estos oyentes, esta gente interesadísima en la tecnología, y seguro que más de la mitad de ellos no saben lo que es un podcast, o lo saben, pero bueno, de esas cosas que no hay nada que te fuerce, ¿no? No, y das por sentado. Es decir, yo, por ejemplo, doy muy por sentado que a mí todo el mundo que oye Fuera de Series sabe que tengo otros podcasts, y es mentira. Y por mucho que yo creo que lo digo todas las puñeteras semanas, alguna mención a Podstar FM, es un momento que la gente desconecta y no lo oyes. Se nos olvida decirlo, Carlos. Eso ocurre, ¿no? Y luego, de verdad, la otra es... La otra forma de ver la cara de la moneda es, hay un techo, lo que hay es una capacidad de crecimiento brutal. Es decir, lo que tenemos es un sitio que, y por eso es por la vía en la que podrían venir anunciantes, se podría crecer todo muchísimo, y yo, bueno, luego hablamos de cómo hay empresas tradicionales de comunicación que les ven, porque YouTube no creo que tenga unos crecimientos del 100%, no creo que la prensa escrita lo vaya a tener, no creo que los blogs vayan a tener, los podcasts sí podría tener un crecimiento de un 100% de un año para otro. Y esa vertiente de crecimiento, ese vector de crecimiento, a determinados tipos de personas o de empresas sí les interesa mucho. Pues te voy a contar mi experiencia. Otra educación. La mitad de los oyentes son de descarga en la web de Spreaker, de ese famoso enlace que ponemos en Facebook o que se empieza a transmitir de foro de profesor, uh-huh, en foro de profesor. Claro. Y claro, nos ha permitido un crecimiento que empezamos en 600 descargas, te estoy contando, hace 2 meses, y estamos en las 1000. Y la mitad es de gente que no escucha otros podcasts. El programa de ecología, idem, lo mismo, es gente que no es tecnológica. Uh-huh. Y viene también de descargas de la web, porque luego Sergio se encarga de difundirlo en todos sus círculos ecologistas, ¿no? Y luego el gran hit que yo tuve cuando pertenecí a Factoría Netflix, que fue arrastrar un montón de usuarios de Netflix, que a través de esos foros de usuarios que se empezaban a crear y tal, descubrieron, uh-huh, que había un podcast semanal. Y entonces llegamos a arrastrar muchísima gente, como tú bien sabes, sí, sí, y cuando estuviste de invitado, gente que no había escuchado un puñetero podcast en su vida, y de repente se encuentra, mm, con que, bueno, es que esto es maravilloso, es que esto me hace compañía, es que esto me permite dar un paseo y escuchar sobre mi tema favorito, o estoy haciendo, sí, las tareas de la casa el domingo y estoy escuchando hablar de opiniones de las series de Netflix que me interesan o tal, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos una responsabilidad un poco todos, de intentar traer gente al podcasting, ¿no? Yo lo que creo es que hay muchas cosas de estas a las que podemos llegar y que en muchas ocasiones se nos olvidan. Yo, por ejemplo, una cosa ahora mismo estoy diciendo que no estoy haciendo ahora mismo es, hay varios foros muy importantes de juegos de mesa, en español la EBSK y en inglés BGG, donde yo empecé a poner algunos de los podcasts de la colina de Avalon, y que en los últimos meses no lo he hecho y tengo que apuntarme para volver a hacerlo, ¿no? Cosas como la que estabas diciendo tú, de acudir a los sitios donde hay gente que sabes que le puede interesar el tema y que a través de eso lo puedes enganchar al podcast, es otra labor. Si queremos de esta parte de futuro, o si lo queremos de la parte de difusión, que desde luego sé que podemos hacer. Cualquier podcaster que le preguntes, porque si tú le preguntas a nuestro amigo Sune sobre cuando los niños duermen, cómo con los enlaces de Facebook han construido una comunidad fabulosa de padres y madres, sí, claro, gente que no oye podcast, ¿no? Y que en un momento dado la puedes arrastrar a tu red, ¿no? Facebook es una cosa en la que hay que trabajar. Facebook, de verdad, Facebook y Telegram nos puede cabrear menos, os puede gustar más, puede que tengáis el este, pero es donde está la gente. Entonces, es imposible al menos no probar y ver si ahí es un sitio a través del que podéis conseguir más. Yo creo que además es una etapa bonita en la que podemos experimentar, ¿no? Yo le escuchaba a Emilio el otro día hablar que él en Facebook no ha tenido esos resultados igual que a ti te han dado, que a Sune le han dado, que a mí también me han dado un poco, sobre todo en estos podcasts que te comentaba antes, pero él hablaba, por ejemplo, de Instagram o de Snapchat, y que le está funcionando muy bien Instagram, ¿no? Por ejemplo, y es explorar estas vías, ¿no? De traer gente nueva ahí a la audiencia, ¿no? De decir, veo esta foto de Instagram, coño, ¿esto qué es? Y debajo tengo un link al episodio donde hablo, él comentaba sobre Natán, sobre el podcast Swiss Spain, y como un deporte suizo raro, uno ponía la foto en Instagram y luego esa foto le llevaba al episodio donde se hablaba de ese deporte, ¿no? Y son formas súper inteligentes de ir captando gente, ¿no? Para nuestro universo podcastero, al final, del que todos nos beneficiamos, de alguna manera. Bueno, Asociación de Podcasting. Yo me entero ahora de que existe esto. Yo es que no soy muy listo, la verdad, y no me entero mucho de las cosas. Pero bueno, hay una asociación de podcasters, por decir una manera, a nivel nacional, que todos nuestros oyentes tienen que conocer, que organiza además unos premios anuales que se dan en unas jornadas nacionales de podcasting también, que este año van a ser en Málaga, pero que ha habido un porrón de ellas. Tú habrás estado en muchas, ¿no? Pues en bastantes, es cierto que luego me pilló las de Alicante, de hecho, yo estaba en la organización, pero Lorena dio a luz el día antes de que empezasen, así que como tú comprenderás, estuve bastante poco en lo que fueron las jornadas en sí. Es un sitio en el que si podéis acercaros, vale muchísimo la pena. O sea, toda la parte de la comunidad que hablaba antes José Luis y que hablaba yo también de encontrarte con gente que realmente es tus amigos, en las JPod se pueden hacer, ¿no? En las JPod al final los organiza un grupo de gente de una determinada ciudad que se propone y que se elige entre por votación. La asociación podcast es de alguna forma la que pues vela y hace determinadas actividades a lo largo del año, y es una cosa a la que creo que hay que pertenecer, y si alguien tiene tiempo, involucrarse más en sus cosas. Y la JPod, como os digo, que este año es en Málaga, que además es un lugar maravilloso para visitar con cualquier excusa, en octubre, si no recuerdo mal las fechas, es posible que tú las tengas por ahí. Yo no voy a ir, pero son del 14 al 16, creo. Eso, los días gordos son ese fin de semana. Es cierto que si sois de Málaga y alrededores, durante toda la semana de lunes, ya no solamente el viernes, sábado y domingo, que es la jornada de las JPod en sí, sino todo de lunes a jueves se está haciendo en la térmica, es una cosa de verdad que yo recomiendo. Yo siempre he tenido muy, muy buenas experiencias, y he estado en Murcia, de los primeros que hubo, que era JPod, pero todavía no era JPod, Barcelona, que ya sí fueron las primeras con el nombre, Alicante, vale mucho, mucho la pena acercarse ahí. ¿Tú qué opinión tienes de los premios de podcasting? Que esto que siempre revoluciona tanto a la comunidad podcastera. A mí me encanta cuando me los dan. Pero, tío, te puedo mentir y decirte que no es así, que me da lo mismo. No es verdad. Yo tengo, en casa tenemos dos, porque Lorena tiene el del Barcelona, que fue la segunda vez que dieron el de mejor podcaster femenina, y yo tengo alguno de segundo y de tercero, de mejor podcaster masculino y alguna cosa más. Pero a mí me encantan los premios. O sea, si quieres te miento y te digo que no y me hago el este, pero es mentira. O sea, a mí me hizo mucha ilusión cuando el año pasado nos dieron en Radio San Vicente al premio al colaborador, y cuando me dan estas cosas, a mí me hace mucho ilusión. Bueno, ya está. Yo es que soy un poco reacio a los premios, porque me suelen afectar mucho, tanto ganar como no ganar. Y entonces... Se te olvida seguir. No lo sé. Pero bueno, al final no quería suscribirme, porque yo digo, no. Me estuvieron Sune y María intentando convencer. ¿Y qué pasa? Que al final te inscriben los oyentes. Y yo ya sí que es verdad que lo que me sabe muy, muy, muy, muy, muy mal es que un oyente te inscriba y tú digas que no y no des al ok. No, hombre, no. Eso, no eso puedes, me parecía eso un insulto a mis oyentes. Entonces, si me han suscrito con todos el cariño, pues mira, si gano se lo dedicaré a ellos, y si pierdo, pues me beberé una botella de tequila y ya está. Oye, ¿qué se le va a hacer, no? Yo tengo mucha experiencia en perder, así que siempre tienes la esperanza de ganar, eso es cierto, pero bueno, te lo tomas con buena salud y ya está. Dicho eso, como decía el clásico, ganar tiene que ser la ley, y efectivamente. Yo, salvo que me obliguen a ir a Málaga, que todo puede estar en el... Ir a Málaga no es una obligación. No, mira, verdad, yo, Carlos, yo preciosa. Tengo un problema. Yo lo que no puedo es ir con mi pareja a Málaga, que no hemos ido nunca, que además anulamos el viaje que teníamos hace unos meses para ir a Málaga porque fue la enfermedad y el fallecimiento de mi suegro. Y lo que no puedo hacer es ir a Málaga por primera vez, ir con mi pareja y decirle, mira, toma este plano de Málaga y yo me quedo con esto. ¿Pero tú por qué vas a hacer eso? Pero vas dos cosas y luego te vas por ahí, José Luis. No te van a fichar. O sea, no tienes que fichar, de verdad. ¿Pero tú crees que yo no me voy a enganchar ahí a huir? Y luego te largas con tu pareja, como hice yo con Lorena en Barcelona cuando estuvimos en la J-Pod. Pero vamos, hasta ahí podíamos llegar. No sé. Claro que sí, yo, hombre, soy débil de espíritu. Yo te digo y que luego, es un buen sitio para ir. Josh Green grabar en la habitación de al lado y me quedo onnubilado y seducido. Y claro, luego tengo un divorcio cuando vuelvo. Bueno, dicho eso, tú te conoces mejor a ti mismo que yo. Tú sabrás. Yo ya he hecho la labor de intentar convencerte. Bueno, ya veremos, ya veremos. Más cosas sobre la escena. Bueno, el desembarco de youtubers en el podcasting. Hemos tenido el desembarco de bloggers, gente que de repente dice, bueno, pues tenemos este blog que tiene un montón de suscriptores, vamos a hacer un podcast para dar soporte o para de alguna manera complementar la oferta, ¿no? Eso contrario de lo que hacemos los podcasters, que siempre ya hablamos en episodios anteriores que era el transmedia. Bueno, ellos complementan, ¿no? Con el podcast. Esto a veces, pues tiene éxito o no tiene éxito, porque, bueno, las cosas a veces salen o no salen. Yo recuerdo un podcast de Apple Esfera, antaño Mari Castaño, no sé si te acordarás tú de él, ¿no? Sí, y bueno, duró lo que duró, ¿entiendes? Había un podcast de Hipertextual que no sé si se sigue grabando. Lo graban cada cierto tiempo. Cada mucho cierto tiempo, pero bueno. Desde aquí, por cierto, que por favor, ¿dónde hay que firmar para que hacía falta vuelva a grabar? Pero bueno, esto es otro tema. Y luego yo te voy a hablar del caso de Fernando del Moral, que yo le considero amigo, es un tío al que admiro. Admiro tanto que yo creo que solo me falta ya llevar la foto suya en la cartera, que es un tío que viene de YouTube, que hace un podcast como complemento. Y el tío es un máquina de YouTube, ¿no? Es este tío que te comentaba el otro día, que clava los directos de la misma forma que haces tú. Al final, la frontera es muy delgada, ¿verdad? Y todo estamos en todo ya, finalmente. Y apetece probar de todo. Es decir, yo comprendo que un youtuber, también depende del tipo de vídeos que hagan, ¿no? Pero que la libertad o el estilo de un podcast, la libertad que te da el audio, es un medio distinto en el que puede hacer. Yo, por ejemplo, yo creo que, no sé si lo he comentado aquí en alguno de los programas anteriores, uno de los canales de YouTube que a mí me encanta se llama Cinema Sins. Hacen vídeos muy, muy editados en el que van diciendo errores o erratas, siempre muy cachondos, de películas, y tienen un podcast. Y notas como totalmente, claro, es una cosa totalmente de muchísimo trabajo de guión, muchísimo trabajo de edición en el vídeo, está perfectamente grabado, perfectamente editado, pero una cosa mucho más expansiva, mucho más en las que ellos se pueden encontrar como sí mismos, de tertulia, no tanto de café, porque esto es un mate cerveza, de tertulia de cervezas que ellos tienen habitualmente, y ese es su podcast. Y no es trasladar el vídeo al audio o el audio al vídeo, que es otra de las cosas que habitualmente puedes tener, pero que evidentemente pues cada cosa tiene su medio. Yo comprendo que cada día haremos más todos de todo, sabiendo que son medio diferentes y que cada cual llega hasta donde llega, que es la otra movida, ¿no? Es, pues claro, es lo mismo cuando eres una persona sola o dos personas solas que cuando tienes una empresa detrás en la que puedes dedicarte a todo. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y vamos a meternos en, no voy a decir terreno pantanoso, pero sí en la plena actualidad, ¿no? Que es hablar de la radio convencional y de Podium. ¿Cómo no hablar de ello si nos ha pillado en mitad de grabación de esta primera temporada todo el tema de Podium, ¿no? En principio, tú como yo sabes, que en el caso de iTunes, ellos siempre apuestan por un 50-50 en cuanto a radio convencional y en cuanto a, bueno, a contenido independiente, como podemos ser el resto de podcasters de a pie, ¿no? Y luego, pues hemos asistido al nacimiento de una fórmula mixta en el cual una radio convencional crea una plataforma de podcasting independiente. Y estos ya no son los programas en diferido de la radio que a veces están medio mal editados, que están medio mal desordenados, que no sé qué. No, estos son productos específicos para podcast que beben mucho, tú que además eres un experto en podcasting norteamericano, beben mucho de Estados Unidos, ¿verdad? Que se acercan ya... Es gente que ha oído podcasts americanos, eso desde... Se acercan un poquito ya al tema Serial, y que en un principio, no sé, de alguna manera, la gente estaba como muy, muy temerosa. Yo creo que... Yo lo veo positivamente, yo veo que esto va a traer gente al podcast, ¿vale? Porque siempre la maquinaria de marketing de ellos es brutal y va a traer gente al podcast, y que en principio no hay competencia directa con nosotros. Lo que sí que nos obliga a nosotros es a ponernos las pilas y ofrecer mejor contenido y de alguna manera plantar una buena alternativa a lo que es Podium, porque también el podcasting es lo que hacemos nosotros. Son diferentes enfoques del mismo medio, ¿no? A ver, pues por partes. Radio convencional, no puede gustar más menos, es lo que sea, pero el caso es que está ahí, y que la radio en España se oye un montón, no un poco, no bastante, no, una barbaridad, tiene un peso brutal, quizás menos de lo que debería tener, y se magnifica más lo que son las portadas de los periódicos de lo que se dice por la radio por las mañanas, o incluso la televisión, cuando realmente siempre lo que más audiencia tiene con diferencia son los programas de la mañana. A mí me encanta que los radios saquen los podcasts, porque yo soy el primer usuario de ellos. Yo llevo varias emisoras de radio, lo llevo haciendo desde que tenía 12 o 13 años, así que a estas alturas tampoco voy a quitar, y a mí la comodidad de poder oír el programa de la mañana, de las 6 de la mañana, cuando no me levanto a esa hora, poder oírlo posteriormente, me viene muy bien. Podium, yo creo que es una evolución natural de un sitio en el que tienen recursos para lanzar a hacer algo. Podium es Prisa, no es Ser, empecemos por ahí. Exactamente qué es Prisa a día de hoy nadie lo sabe, aparte de una empresa con los problemas que tiene teóricos de financiación, este todo lo tiene bastante resuelto con la conversión de los préstamos a acciones que tuvieron hace un año. Lo que tiene es una maquinaria detrás. Yo tengo ganas de oírlos todos ahora en verano, y sobre todo ver en septiembre y octubre qué es lo que hacen, ¿no? Yo creo que lo que tienen es la capacidad de traer a gente muy buena, nuevamente de por nombre, convencerles de cada uno un podcast y pagarles para cada uno un podcast, y que eso pueda arrastrar. Y lo de la competencia, lo de siempre, es decir, que un segundo que alguien esté oyendo un podcast de Podium no está oyendo el mío, sí, vale, si queremos ser los extremos, claro, pero entonces ahí no me preocuparía el problema ese. El problema mío sería Juego de Tronos, que la gente va a preferir hacer una hora de ver Juego de Tronos antes que oír mi podcast. Entonces yo creo que tampoco hay estupendos, hay que ver qué es lo que ocurre con ellos y cómo van, y sacar conclusiones y sacar ideas. Es decir, yo creo que ahí, yo no he oído ningún programa completo a día de hoy que estamos grabando este, tengo muchas ganas de oír varios de ellos, pero como te digo, quiero más que el primer programa ver cómo es su vigésimo programa y por dónde van las cosas, y si la gente lo va dejando o si siguen con el mismo nivel de calidad. Y a ver qué es lo que ocurre, pero pues lo que te digo, a ver qué es lo que hacen Podium, lo que hacen todos los demás en español. Yo creo que también tenemos competencia con los programas en inglés. No sé, José Luis, al final es una cosa en la que no está en mi mano hacer nada más que, como decías tú, intentar hacerlo cada día mejor, intentar proponer, aprender absolutamente de todos y hacer cada día mejor lo que nosotros hacemos. Redes de podcast en España, al margen de Podium, al margen de la radio convencional, a día de hoy yo considero dos redes medianas: Emilcar FM y Podstar FM. Son dos redes que, bueno, están gestionadas por dos personas con alta capacidad y experiencia en el podcasting, que además creo que tienen un ojo clínico excepcional a la hora de detectar el talento de los demás y de saber por dónde tienen que ir pues sus estrategias, y que además tienen capacidad de ampliación, porque lo que está claro es que tanto Emilio como tú, cada año, cada temporada, vais a incorporar programas nuevos y vais a ir creciendo. ¿Me equivoco? ¿No me equivoco? Me puedes ir interrumpiendo. No, vale. Lo por mi parte, no. Y luego una serie de redes pequeñitas de podcast que hemos surgido al hilo de, bueno, pues de vosotros directamente, ¿no? Está, es que tampoco quiero empezar a nombrarlas porque como me quede a una ya, déjalo así, ya está, enemigo que no es. Hay muchas redes estupendísimas, todas debemos fusionarnos para plantear una bueno, no una competencia a Podium, sino por empezar a crear entidades más fuertes que tengan más capacidad, etcétera. Debemos, como tú, y ya sabes que hemos planteado alguna vez, colaborar para conseguir publicidad y que en vez del dossier de una cadena te venga el dossier, pues eso, de 25 programas con tres cadenas asociadas. Debemos absorberse unas a otras, como ocurre con los bancos cuando han empezado el baile de fusiones, que continuará todavía a partir de las elecciones. ¿Cómo ves tú este tema de la fusión de redes? Que ya sabes que yo soy muy machacón con él y muy pesado, pero bueno, que también hay que comentarlo para concluir. La colaboración para la publicidad, yo creo que es una posibilidad, sí. Creo que el gran problema es, o sea, yo creo que sobre todo lo que las redes, yo te voy a hablar de la mía, ¿no? No te puedo hablar de las demás porque no las conozco, y porque también hablar en boca de gente que tampoco es una cosa que me halague. ¿Qué es lo que yo creo que Podstar FM tiene que hacer más allá de que crecer en más programas? Crecer en la profesionalización de las actividades que hagamos. Y con esto lo que quiero decir es, nosotros necesitamos tener un sistema mucho más establecido de funcionar, que permita que se hagan todas las funciones necesarias en tiempo y forma y correctamente hechas. Eso tiene un hándicap a día de hoy, y es que yo llego hasta donde llego, y es una cosa que, por ejemplo, ahora cuando estamos grabando, las dos últimas semanas están saliendo los programas demasiado tarde para lo que me gusta, simplemente porque cuando me pongo a subirlo son las 12:30 de la noche y ya, pues se me, al final el día tiene las horas que tiene y estas cosas que pasan. Entonces, más que crecer por el número de programas, yo creo que sí que por donde vamos a crecer es que Podstar FM el año que viene no esté yo solo, sino sean dos o tres personas trabajando en la trastienda, ya no solamente delante del micro. Eso, hasta cierto punto, incluso no es que sea sencillo, pero es cierto que es la parte en la que todos nos quedamos y es más posible que podamos tener nuevos programas que adaptar. Mi problema fundamental no es tanto qué programa nuevo hago yo o qué programa nuevo puedo traer para Podstar FM, sino a quién puedo coger para que edite sistemáticamente todos los programas y los suba al día siguiente, a quién puedo hacer para que tenga realice todos los posts en todas las redes sociales con su imagen y responda a todos los comentarios que haya, a quién puedo tener para que coja el dossier y hable mensualmente con 50 empresas para ver si le facilita. Porque al final, nuevamente, para bien o para mal, esa es la parte en la que yo a día de hoy sacrifico por grabar 8 programas diariamente, y es que me lo paso muy bien. El problema mío, o el problema de todos los podcasters, y si es un problema, ponerlo entre comillas si queréis y ponerlo en cursiva, es que nos gusta mucho hablar, y toda la otra parte es la que nos aburre, pero es la que te permite que un año después la cosa pueda ir a más. Y yo creo que es así que es, creo, no, esa es la cosa en la que yo junio, julio y agosto quiero dedicarme a empezar septiembre con eso mucho más establecido y mucho más montado de lo que a día de hoy lo tengo. Yo creo que en cuanto a calidad de contenidos y sobre todo calidad de los contenidos que demandan nuestros oyentes, no estamos tan lejos. El sonido ha mejorado muchísimo, quizás no es mi caso, pero bueno, todo ha mejorado bastante, pero nos falta ese punto de semiprofesionalizarnos, ¿no? Es decir, hasta ahora las redes de podcast las llevaba una persona. Y quizás, bueno, pues no lo sé, si tengamos que buscar el trabajo en equipo o sencillamente lo que tengamos que buscar es ir formando una piña en torno a algo y hacer los proyectos mucho más grandes y de alguna manera que todos colaborativamente pues se editen su parte o lo que sea y haya un ente general que lo controle todo. No lo sé exactamente tampoco. Lo que sí que sé es que yo mis esfuerzos van a ir encaminados un poco a eso, a aunar esfuerzos. Uh-huh. Y bueno, yo no tengo ningún problema en perder el nombre de mi red y meterme en otra. Y veremos a ver, ¿no? Veremos a ver después del verano dónde estamos y qué es lo que sucede, pero yo creo que tenemos un bonito reto por delante, que es el de dar ese pasito más y empezar a hacernos fuertes, ¿no? Porque Podium no va a estar solo ahí. No va a ser la única empresa que se meta en el podcasting y bueno, no. Nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos convenientemente y cuando llegue el siguiente y el siguiente y el siguiente, tener una oferta suficientemente amplia en todos los aspectos, una audiencia fidelizada y al fin y al cabo, bueno, pues un proyecto consistente, ¿no? Que pueda plantar cara o de alguna manera competir de igual a igual o si no de igual a igual con dignidad, ¿no? No, de igual a igual. Yo de verdad que creo de igual a igual. Es decir, a lo mejor no podemos hacer programas en los que tengas 4 productores de investigación, pero al final lo que tú buscas es que cuando la persona tenga en su reproductor de confianza 2 programas, le dé al botón al tuyo antes que al suyo o al tuyo después de que oiga el suyo. Yo no quiero más que eso. Dentro de lo que nosotros yo creo que sabemos hacer y del tipo de programa que sabemos hacer a día de hoy y que tenemos gente para hacer a día de hoy y que tenemos recursos para hacer a día de hoy. Y yo estoy muy contento y muy orgulloso de lo que hacemos en Podstar FM. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí la primera temporada de Hablando de A Falta de ese episodio 13. ¿Qué tal la experiencia, Carlos? Ah, yo muy bien, yo me lo he pasado tremendamente bien, que es lo que siempre te digo, me lo paso muy bien hablando. Yo me lo he pasado muy bien grabando contigo y me ha ahorrado el psicólogo, además, con lo cual doble beneficio. Así que tengo que darte las gracias de... No, pero por Dios, a ti por haberse te ocurrido la idea esta, por haberla querido compartir conmigo y de verdad que es una grandísima experiencia, José Luis. Bueno, estemos donde estemos en septiembre, lo que seguro no dejaremos es de ser amigos y de probablemente, vamos, que yo desde luego es mi condición sine qua non seguir grabando hablando de los dos juntos, ¿no? Y pasando estos ratos tan agradables, robándoselo, porque hay que decírselo así a los oyentes, se lo hemos tenido que robar a nuestras familias, a nuestras cadenas y a nuestros programas, ¿no? Bueno, pues en esto consiste hacer podcast, no hay mucho más. Bueno, pues emplazar a nuestra audiencia a que nos dejen comentarios, ya sea en podstar.fm, en h2opodcast.net, en las redes sociales, en las páginas de Facebook, en nuestro feed de Spreaker, bueno, en iTunes, las reseñas positivas de 5 estrellas, que siempre se agradecen, y el feedback negativo, pues también nos lo podéis dar, ese preferiblemente por correo. Ya os vamos a dar una dirección ficticia. Te lo van a mandar como ellos quieran, José Luis. No les incites. No les incites. Tú di las 5 estrellas. Les iba a dar una dirección electrónica, de correo electrónica falsa, pero bueno, nos lo pueden mandar ahí también. Y dirán que somos unos tíos pesados, ¿no? O que esto ha sido una especie de 69 podcastero. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Somos así, somos imperfectos y al final, pues grabamos para pasárnoslo bien. Y si además vosotros os lo habéis pasado bien, pues el objetivo está cumplido. Y perdonad mi voz, porque hoy es el último día de fin de curso y estoy completamente como un hooligan ruso, ya completamente desfondado, ¿no? Así que nada más. Muchas gracias por haberos, bueno, pues aficionado, suscrito, hablando de haber escuchado nuestros programas y esperamos que os haya gustado. Y ya sabéis, comentárnoslo para que en ese episodio 13 decidamos si nos renuevan Podstar FM y H2O Podcast por una segunda temporada. Un abrazo a todos. Un abrazo y hasta siempre. Puedes seguir este proyecto en los blogs de las dos cadenas, en podstar.fm y h2opodcast.net, a través de Twitter en @hablando_, en la página facebook.com/hablando_podcast o por correo electrónico en hablando_podcast@gmail.com.